comienza el viernes de guitarras. Bienvenidos, ya estamos a viernes 19 de julio de 2024. Es viernes de guitarras, el día que muchos esperamos, el día que comienza con el sonido de lo mejor del rock. Así estamos todos los viernes aquí en Primera Hora W. Es un gusto estar una vez más con ustedes reunidos por el rock. Y bueno, nos espera una hora de grandes canciones, de mucho rock, de mucho mover la cabeza, de mucho cantar, de tocar la guitarra, del aire y todo eso que implica el disfrute del buen rock. Así que espero que ustedes también ya estén listos también para dejarme sus canciones, para pedirlas en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Hoy solo suena rock hasta la una de la mañana en Primera Hora W. Y comenzamos con la guitarra de Tom Morello, la voz de Chris Cornell con Audioslave, Show Me How to Live. Y mientras van llegando sus canciones, pues tomamos un gran impulso rockero ahora con Savior de Rise Against. Not to know this, but I've all but just forgotten what the color of her eyes were, and her scars or how she got them, as the telling signs of age rain down, a single tear is dropping to the valleys of of an aging face that this world has forgotten. There is no reconciliation that will put me in my place, and there is no time like the present. I'm not

Bullet with Butterfly Wings es el nombre de esta canción de The Smashing Pumpkins. La primera frase de esta canción es The World is a Vampire, y ese es el mismo nombre del tour que los trae de vuelta a Colombia, a Bogotá. Así es, esta semana conocimos la noticia. Si aún no se han enterado, pues les cuento, otro gran anuncio para el rock en nuestro país es el regreso de The Smashing Pumpkins, como les digo, en el marco de su gira The World is a Vampire Tour. Así lo han anunciado esta semana, su gira latinoamericana, que también va a pasar por Brasil, Argentina, Ecuador, Costa Rica, ya confirmada esa fecha, 14 de noviembre, anótenla en el calendario. ¿Cómo va a estar noviembre en Colombia, señoras y señores? Vamos a tener a Iron Maiden, dos fechas de Slipknot y ahora de Smashing Pumpkins en un solo mes. Impresionante lo que sigue pasando con la escena de los conciertos en vivo en nuestro país, y verdad, hay que disfrutarlo, hay que saber manejar las finanzas, pero también aprovechar para ver a estos grandes artistas que visitan nuestro país. Así que bueno, seguimos nosotros con este viernes de guitarras, impulsados por esas buenas noticias con este género que tanto nos gusta y que siempre escuchamos los viernes aquí, los trasnochadores de Primera Hora W, que ya están pidiendo canciones. Vamos a ir con una tanda exclusivamente de canciones pedidas por ustedes, y quiero comenzar con nuestra oyente infaltable de los viernes de guitarras, Sandra. Ya nos escribió al numeral Primera Hora W pidiendo esta canción de Disturbed. Esto se llama Prayer. Take everything away. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Number one hit, Hollywood whore. Hollywood Horror. Ellos fueron Papa Roach en primera hora W, una tanda de rock marcado por el sonido de los 2000. Primero con Disturbed, luego Linkin Park y ahora Papa Roach. Todas fueron canciones que pidieron los oyentes en el numeral Primera Hora W. Y también estoy muy pendiente del WhatsApp 301-436-0952. Allí Lady Guarín nos escribió desde Bucaramanga pidiendo esta canción de Papa Roach. Ya son las 12:31, es viernes, viernes de guitarras, así que seguimos con más rock y seguimos en los 2000 con otra canción que nos pide un oyente a través de WhatsApp. Este es el sonido de Evanescence, Bring Me to Life. Viernes de guitarras en Primera Hora W. I never said I'd lie and wait forever. If I'd known we'd be Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Los Red Hot Chili Peppers, The Adventures of Rain Dance Maggie. Suena en primera hora W. Esta canción hace parte de su 10º álbum de estudio, el I'm With You de 2011. También la pide un oyente, Tigre Gareca, escribiéndonos desde Cali. Ya son las 12:44. Seguimos en nuestro viernes de guitarras. Y bueno, hoy el sonido ha estado marcado por el rock moderno, pero ustedes saben que siempre hay espacio para los clásicos, donde todo empezó, donde todo evolucionó. Así que nos vamos a ir con algo de AC/DC, aprovechando que aquí lo pide Eddie desde Warner. Esto se llama Problem Child. I'm on it. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Thank you. Los clásicos del rock que jamás faltan los viernes de guitarras. Ahí estaba Baby O'Reilly de The Who. La canción la pidió Nicolás, uno de nuestros oyentes en el numeral Primera Hora W. Y bueno, ya vamos llegando al final, son las 12:58. Así se nos fue rapidito esta primera hora de viernes. Ha sido un gusto una vez más estar con ustedes, disfrutar del rock, disfrutar de las guitarras y de una semana más que ya termina, llega el fin de semana y espero sea de mucho provecho, diversión, descanso para todos ustedes y los estaré esperando el lunes a primera hora con más música. Cerramos, por supuesto, con una canción más. Esta también la pide un oyente en WhatsApp. Es de Cranberries, Zombie. Soy Cristian Coronado. Hasta el lunes.